Hola, buenas tardes. Estamos aquí con otro programa del Espacio Común 15M y esta vez vamos a hablar, aunque hemos hablado en otros programas anteriores, pero esto hay que ir aumentando y aumentando la información porque todavía hay gente pues que no se ha enterado muy bien de qué es la renta. A ver, Ángel, renta... Sí, es una iniciativa ciudadana europea que es una herramienta que de democracia real que habilita la Unión Europea a sus ciudadanos para que en caso de que recojan 1 millón de apoyos puedan proponer una medida que la Comisión y el Parlamento Europeos tienen que debatir. Entonces nosotros estamos acabando una iniciativa ciudadana europea que pide que se implante en toda la Unión Europea una renta básica incondicional. Y esta renta básica incondicional sería para todo el mundo, sea cual sea el extracto social. Quiero decir que lo mismo la van a recibir los millonetis que los que la sí. gente pues que no tiene posibles, ¿no? Exacto, sí, la renta básica verdadera, porque se habla de rentas básicas que son rentas mínimas, tiene que tener cuatro características. Una, tiene que ser universal, o sea, se le da a todo el mundo. ¿Por qué? Porque es la satisfacción del derecho humano fundamental a la subsistencia. Dos, tiene que ser incondicional, no hay que cumplir ninguna condición para que te la den, da igual que trabajes, que no trabajes, que seas rico, que seas pobre, ninguna condición. Es individual, se da a cada persona, no por unidades familiares como el IMV y otras. Y tiene que ser suficiente, es decir, tiene que ser igual como mínimo al umbral de la pobreza de cada país para que permita una subsistencia. Y no como ocurre con la mayor parte de las rentas, que son totalmente insuficientes, que nunca te hace salir de la pobreza. O sea, la renta básica incondicional acaba con la pobreza. Sí, además, como dices, que eso es incondicional, que se le da a todo el mundo, no pasa, por ejemplo, como las otras rentas que se han puesto, que hay que cumplir unos baremos, exacto, que hay que solicitarlos, que hay gente que lo tiene solicitado, que debía haberla recibido, pero que no la recibe claro, porque claro. Alguna cosa ha hecho mal, yo qué sé. Las rentas condicionadas, que son todas las que se dan hoy en día, tienen un montón de deficiencias. La primera deficiencia grave que tienen es que llegan a un escaso 20% de la gente que necesita esa renta. ¿Por qué? Porque te obligan a cumplir una cantidad de requisitos que muy poca gente puede cumplir, y luego tienen tal burocracia que es que la gente no sabe muy bien cómo pedirlas, ¿no? Entonces son un gran fraude las rentas que se dan hoy en día. Sí, la verdad es que cuando tienes que rellenar cualquier papel, sea el que sea, que tienes que entrar en internet, que no todo el mundo tiene acceso, porque exacto, me imagino que si sobre lo que no llegas es justito a poder comer, exacto, o a pagar lo mínimo, pues es que no vas a tener ahí un acceso ordenador a del copón, exacto, y todo esto. Pero luego eso, empiezas, ya la pincha aquí, ya la pincha allá. Yo misma, que no me considero ninguna se nutria en este aspecto, a veces me pierdo. Es que a veces me pierdo, no la he solicitado, pero para rellenar cualquier cosa. Sí. Ahora también hay una brecha digital de gente pues que no tiene posibles, o por edad, o por lo que sea. Por lo que has dicho, que hay gente que yo conozco, gente que es tan pobre que es que no se puede pagar un ordenador. Ni un acceso a internet mensual, ni un acceso a internet. ¿Dónde claro. se va? Tiene que ir a algún sitio de estos de internet público, que ya exacto, sabemos todos cómo funciona. Y claro, es que son muchas, muchas, o sea, inconvenientes los que hay. La mayoría que están recibiendo pues esta ayuda es una minoría. Es que yo creo que... Sí, muy poquita gente. Que el 25%, por ser generosa, que un 75% se ha quedado fuera. Sí, el famoso IMV sí. ha llegado, iba a llegar a 800.000 familias, y creo que ha llegado a escasas, no sé si 20 o 30 mil familias. O sea, imagínate, o sea, un porcentaje irrisorio, absolutamente. Pues totalmente, ¿no? Entonces, claro, ¿el resto qué hace? Exactamente. Una pregunta que siempre me ha intrigado. ¿Se percibe en el momento que naces? ¿O tienes que tener una mayoría de edad? ¿O cómo funciona esto? Tal como está pensada ahora mismo, sobre todo por los académicos aquí en España, de la Red Renta Básica, que son profesores de la Universidad de Barcelona, que son los grandes promotores, bueno, han sido hasta ahora, aunque cada vez hay más activistas de a pie, ¿no? Ellos dicen que la renta básica incondicional se la da a todo el mundo, pero a los menores de 18 se les da un 20%. solamente, que ahí hay mucha discusión, porque los menores ocasionan una cantidad de gastos brutales. Ya. No, pero que lo que me refiero es que supuestamente, bueno, tú tienes un hijo, por decir así, o una hija, me da igual. Entonces, esa personilla tiene derecho a percibir ese 20%. Exacto. Pero claro, si están pañales o tiene 6, 7 o 8 años hasta la mayoría de edad, ¿quién administra esos fondos? Lo administran los tutores legales. Los tutores. Normalmente los padres, pero el tutor legal. Esperemos, si no, esperemos que todos sean de ley. Que lo hagan bien. Que lo hagan bien, sí. Porque luego pueden ser que la criatura, a lo mejor, que eso podría ser un magnífico fondo para la universidad. Sí. Por ejemplo, que ¿no? Que lo vaya ahorrando para la universidad. Es un ejemplo, ¿no? Pero ejemplo, vamos. Sí. Que es lo que tú dices. Luego es que un niño, pues, es que hay que tenerlo para saber lo que gasta. Tú imagínate, yo he tenido dos y era una cantidad de gastos terribles, ¿no? Porque eran, el doble de, no es uno, son dos, o sea, es el doble de gastos para todo. O sea, que son muchos gastos. Un niño es, vamos, la cantidad de cosas que hay que comprarle y además cambiarlo continuamente porque están creciendo. Sí, porque crecen, tienen esa maldita costumbre, crecen, ¿no? Entonces, que los toques se le queda todo pequeño. Si todavía, pues, están escalados en edad, puedes pasarlo de uno a otro, pero sí. Llega un momento que, claro, que las cosas se rompen o lo que sea y que hay que reponer, ¿no? Sí. Pero si no, es que no se entiende. Y el material escolar y todo sí, esto, los libros, todo esto es un pastón. Es un pastonazo, sí. Es un pastonazo. Entonces, pues bueno, es de suponer y confiar en el buen hacer de los familiares o tutores o padres que en ese momento lo tengan, ¿no? Sí. Entonces, ¿de dónde se sacaría este dinero? Porque claro, lo pregunta la gente, la idea es estupenda. Yo estoy haciendo de abogado del diablo, ¿eh? Sí, está bien. Así resolvemos dudas, está muy bien. Resolvemos dudas, sí. Efectivamente. Entonces, me parece muy bien la idea es muy buena para decir, bueno, pues en un momento dado tienes, no para lujos, pero sí para lo básico. Exacto. Que no te ves pues obligado a coger un empleo que te pagan una porquería, que haces más horas de las que te pagan, etcétera, etcétera, evitando así la explotación laboral. Exacto. Bueno, y hoy sabemos que hay muchísimos trabajadores pobres que con lo que ganan trabajando no llegan a fin de mes. O sea, A ver hoy en día, por desgracia, si eres mileurista. En ciudades como Madrid, no te digo yo que en otros, pero en grandes ciudades, pues entre que pagas alquiler, agua, electricidad, el gas, si es que lo tienes, etcétera, etcétera. No te da para nada. Es que te queda, no sé si para llegar a final de mes y poder comer. No. Porque antes, cuando se vivían otros tiempos, pues había aquellas tiendas de toda la vida que decían, a final de mes iba. Te fiaban, ¿no? Decía, ya vendrá mi madre y le pagará, o ya. Esto me lo apunta que a final de mes se lo pago, y a final de mes se iba y se le pagaba. Pero hoy en día ya no, pues se ya, fía. Dile al Corte Inglés, por ejemplo. Te mete un préstamo con intereses. O a Mercadona o a lo que sea, de que te vas a llevar una cosa que ya se lo pagarás a final de mes, vamos, ni por asomo. Entonces. Bueno, estabas haciendo la pregunta. Sí, ¿no? La pregunta era, ¿este dinero de dónde va a salir? Vale. ¿De dónde va a salir? ¿Qué es lo que se tiene previsto? Porque claro, o el dinero o lo que sea, o cómo se va a financiar esto. Vale, pues mira, para empezar, antes de ir al grano, digamos, yo voy a dar un enmarque general. Para empezar, hoy hay más riqueza que nunca ha habido en la historia. La tecnología ha multiplicado exponencialmente por 1000 la producción de riqueza. Hoy hay riqueza no para que vivan los 7.000 y pico millones que hay en la Tierra, sino el triple. Hay muchísima riqueza, más que nunca. Eso para empezar. Es decir, hoy se puede hacer lo que se quiera. En segundo lugar, la renta básica incondicional, según los estudios que se han hecho muy buenos, con declaraciones de la renta reales, se han hecho con 2 millones de declaraciones, se han hecho estudios muy buenos, prevé que haya una fiscalidad progresiva, es decir, que paguen más los que más tienen y que la fiscalidad general se eleve. Con esa elevación se elevaría, según los estudios, hasta un 49%. Dices tú, hostia, me van a quitar la mitad del salario. Bueno, los estudios que se han hecho demuestran claramente que el 70% de la población, las 7 decilas inferiores, todas saldrían ganando, recibirían más que perderían. Solamente las tres decilas superiores, el 30%, pagaría más que lo que recibe, que son la gente que tiene un montón de dinero. O sea, que el dinero para financiar la renta básica se saca básicamente de los que más tienen. Que además también la van a cobrar. Exactamente, la van a cobrar. También la van claro, a cobrar. Claro, ellos la van a cobrar porque es un derecho humano, pero van a tener que pagar mucho más para financiarla. Hombre, me parece lógico. Porque eso es algo, además, ya no solo por renta básica, es que es urgente hacer eso. O sea, ¿cómo es posible que hoy en día, el otro día había escuchado yo datos de la pandemia, los pobres se han multiplicado no sé por cuánto, una burrada de dinero. Sí, sí, y no. Los ricos también. O sea, ¿cómo pero es posible mucho más que la riqueza se esté concentrando cada vez en menos manos y que no se les toque? Y que además son los que menos impuestos pagan. Las grandes empresas, las grandes fortunas, son los que menos impuestos pagan. ¿En qué cabeza cabe eso? O sea, eso es absolutamente injusto. O sea, aunque no solo por la renta básica, es que es urgente hacer una reforma fiscal, de la fiscalidad. Tiene que ser progresiva. Tienen que pagar mucho más los que más ganan. Eso es necesario. Es que es necesario. Hombre, creo que para eso tendría que existir una empatía que no existe. Claro, tendría que haber un soporte de la población. Habría que tener un soporte de decir, porque claro, ahora tú le explicas esto a un multimillonario de estos que si hay, pues no sé en España cuánto habrán, pero más poquito. Muchos, pero en comparación con el resto. Sí. En comparación con el resto, pues menos, sí. Menos claro, pero que me refiero que te oyes hablar de las grandes fortunas y de los bancos y de todo esto, que están teniendo beneficios. Joder, que además, eso cada vez más, quiero decir, y sin embargo, pues cada vez tenemos más gente pobre, ¿no? Ha desaparecido casi la... Yo estoy de la clase media, ya sí, creo que ha pasado a pobre alto y pobre bajo, algo así, o sea, pero que yo creo que ha desaparecido por totalmente. Y luego hay un brutal abismo con la gente que tiene muchísimo dinero, que encima hace alarde de ello, que no se priva de nada y que luego hay mucha gente que los admira como borregos, que eso es lo que más... Eso es lo más triste. Es lo más triste, pero ¿no? Pero eso demuestra un poco, nos hace ver los valores que hay, ¿no? La gente, lejos de aspirar a un mundo más justo, aspira a ellos, a lograr esa riqueza que el otro ha logrado, como si eso fuera posible. Pues este me temo yo que no. Famoso, ¿no? Si podemos sobrevivir, ya nos podemos dar con un canto en los dientes. Hoy en día sí. Si sobrevives, te puedes dar con un canto en los dientes. Pero claro, evidentemente, luego esta gente tan rica se cree que porque dona un aparatito de no sé qué a un hospital, o que hace un gesto, que detrás de eso se está ahorrando el impuesto, bueno, un montón de dinero, las donaciones, ¿no? Desgraban, efectivamente, y entonces pues no es ningún acto de amor o de caridad, porque caridad es que me parece que caridad, es aquello que le das a un pobre, no es un acto de solidaridad humana, claro. Que es lo que más me gusta más que caridad, ¿no? Sí. Sino que simplemente lo único que hace, pues dices, ahora me hago una publicidad tremenda, quedo como ni se sabe de qué bien y ya he cumplido, ¿no? Yo ya he hecho una donación, pero que no es tal. No. O sea, lo que tú has dicho, es un lavado de cara para es un lavado de cara y una forma de desgracia. Es que si no, porque digo, además, generalmente luego también estas donaciones no los hacen también a los servicios públicos, que se los suelen hacer a servicios privados. O sea, lo que está claro es que la donación que hacen debe ser como una milésima parte de lo que ellos deberían pagar en impuestos si hubiera una fiscalidad justa. O sea, se están ahorrando un pastonazo con esas, no sé cómo calificarlas. No sé, sin embargo, ahora, por ejemplo, que estamos en plena campaña de la renta, por decirlo así, si tú tienes dos pagadores porque estás cobrando una miseria, te meten mano y tienes que pagar una cosa. ¿Por qué? Sí, siempre van a por el mal. No, si el pringao, los pringaos entre los que me incluyo, sí. Siempre van a por ellos. En cambio, los gordos. Tienen un buen equipo. Tienen un buen equipo de abogados, claro, un buen equipo de que les aconseja si tita aquí, que pone aquí, no sé qué demás aquí. Y la evasión fiscal, bueno, ahí tenemos al emérito, por ejemplo, ¿no? Que por citar algo muy próximo, ¿no? Sí. Que encima le preguntan, ¿viene usted a una explicación? ¿Explicación de qué? ¿De qué? Es impresionante. Bueno, iba a decir una palabrota, pero no la digo. Pero bueno, dan ganas, ¿no? De decir, pero bueno, ¿pero cómo tienes tanto morro, tío? Sí. Lo del hombre es, vamos, es escandaloso, es Claro, absolutamente escandaloso. escandaloso, Sí, sí, sí. sí, sí. Si te parece bien, vamos a hacer una pausita y Vale, vamos muy a bien. poner la grabación que me ha enviado Perfecto. África, Muy bien. con la, pues que lo tengo aquí preparada. Estupendo. Vamos a subir el tono del teléfono y le vamos a poner aquí y. Hola, buenas tardes. Soy África, formo parte de Eureka y también de otros colectivos. Para mí ha sido una buenísima experiencia formar parte de este grupo de Eureka y haber participado en la Iniciativa Ciudadana Europea por la Renta Básica Incondicional y haber contribuido en la medida de mis posibilidades a difundir la renta básica incondicional y a hacer posible que más grupos, más personas vayan cogiendo esta idea de la renta básica incondicional como propia. Como Eureka hemos participado en la Asamblea de Derechos Humanos Madrid y en Confluencia de Colectivos, que es un grupo que organizamos en la pandemia para realizar encuentros por Zoom para tratar temas y entre esos temas se ha tratado en varias ocasiones la renta básica incondicional. También hemos participado en la plataforma Eureka en los aniversarios del 15M. Y a lo largo de toda la campaña de la ICE, más grupos y más personas han ido acercándose a esta propuesta y haciendo la suya. Por ejemplo, las empleadas de hogar, las mujeres organizadas contra la retirada de tutelas injustificadas, pensionistas, la Iniciativa Legislativa Popular por la Personalidad Jurídica del Mar Menor. También relacionando la renta básica incondicional con la salud, con el feminismo. Hemos participado en las convocatorias feministas del 25N y del 8M. Hemos enviado también artículos y colaborado con el periódico de Movimientos Sociales de Madrid, Madrid en Acción. En esta radio, en Ahora Sol Radio, este es el segundo programa que hacemos. Y también hemos hecho entrevistas en otras radios comunitarias, en medios de comunicación y en prensa. Y desde aquí mi agradecimiento a las compañeras y compañeros que han difundido las ideas que proponemos, la renta básica y que nos han permitido que se nos escuchara en sus medios. La impresión con la que yo me quedo es que hemos hecho una campaña que ha ido dando sus frutos, que es lento porque es una idea, en realidad lleva muchos años, pero es rompedora, es nueva, tiene sus resistencias, pero la campaña ha ido dando resultados. Porque no solo eran y son importantes las firmas, siéndolo, sino que también para mí lo principal es que vaya calando en la ciudadanía la idea que estamos proponiendo. Y esta sinergia que se ha ido formando, hay que ampliarla, hay que seguir en esta línea de colaborar con muchos grupos, con más personas, escuchándoles también, oyendo las pegas que nos manifiestan, que manifiestan frente a la renta básica incondicional. Y haciendo un encuentro, escuchándonos mutuamente, e ir trabajando y desarrollando argumentario y desarrollando propuestas para que sea posible. Con este trabajo colectivo es como creo que la renta básica incondicional será una realidad en un futuro no muy lejano. Muchas gracias a todas, muchas gracias Amparo, César. Se ha cortado. Muchas gracias, Amparo, César, por hacer el programa, por mantener Ahora Sol Radio viva. Y nada, un saludo y con mucho cariño. Gracias. Bueno, pues gracias a que no puede estar con nosotros, África, porque está ejerciendo de abuela, que también, pues eso, pues lo que hay, que es lo que nos toca. Entonces, pues nos han mandado esta pequeña grabación para que pudiéramos pues ponerla para estar presente. Bueno, hemos hecho con ella más de dos programas. Lo que pasa es que sí es verdad que desde que ella se introdujo en Eureka y empezasteis a trabajar por lo de la renta básica universal e incondicional, se han hecho dos programas. Pero bueno, ha colaborado con nosotros pues en feminismos, en muchas cosas. Y bueno, es una oradora excelente, como habéis podido escuchar. Vamos a hacer una cosa, si te parece bien. Vamos a hacer un pequeño intermedio para introducir un poquito de música, para que no sea todo hablar. Y ya que ella nos ha introducido en el tema feminismo, vamos a llamar luego a la vuelta a Rosa para que nos hable. ¿Qué representaría la renta universal básica para las mujeres? Bueno. Que me parece un tema pues muy interesante, sí. Porque pues evidentemente siempre estamos a la baja en comparación con el otro género y queremos estar a la par. Claro. Vale, pues bien. Vale, vamos a poner un poquito de música, vale. Y a la vuelta pues hablamos con Rosa. Con tanta tecnología no hay empleo hoy en día y mañana aún será peor. Se produce más riqueza, sin embargo hay más pobreza. ¿Cómo se resuelve esta ecuación? Renta básica es el tema que resuelve este problema de pobreza, paro y exclusión. Te lo digo de este modo, renta básica para todos, renta básica es la solución. Y que sea suficiente para que toda la gente viva en armonía y dignidad. No se trata de limosna, sino de que las personas tengan lo que es de su propiedad. Otra cosa que no olviden, esta renta no se pide, tiene que ser incondicional. Renta básica es urgente, perentoria y pertinente, la más absoluta prioridad. Tengan claro cómo es esto, no queremos más pretextos, no es una ayuda familiar. Es para cada persona, viva acompañada o sola, tiene que ser siempre individual. Y se trata de un derecho, cuán salud, escuela y techo, para toda la humanidad. Constará en constituciones de países y naciones, renta básica universal. ¿Y quién la pagará? Pues los grandes capitales y las multinacionales, transacciones financieras, data y especulación. Pues que coticen y así socialicen el beneficio de la producción. Bueno, después de este pequeño descansito, vamos a hablar con Rosa. Buenas tardes, Rosa. Hola, buenas tardes, Amparo. Mira, hemos introducido el tema de, pues que hablando, pues hemos introducido el tema de la mujer y ¿qué representaría para la mujer el poder tener la renta universal básica? Que creo que tú eres un poquito experta en este tema. O bastante experta, me han dicho, pero bueno, tú me dirás que no hay para tanto y esas cosas, ¿no? No, bueno, en realidad sí es verdad que hemos trabajado mucho con muchas asociaciones de mujeres, ¿no? Y entonces, bueno, pues hemos hablado de este tema como de una forma más cercana, pero tampoco es que sea experta. Bueno, yo creo que, claro, que tenemos que situarnos en esta sociedad con una idea clara de que no todas las mujeres estamos en las mismas circunstancias. y tenemos que encarnar de alguna manera la renta básica en estas situaciones que viven las mujeres, muchas mujeres que hoy están en precariedad, viven en la precariedad. Entonces, claro, hablando algunas veces con Pura Sánchez, ¿no?, que también ha trabajado este tema en profundidad, ¿no?, ella siempre hace una referencia a esas mujeres que hoy, por ejemplo, pues no tienen un trabajo en condiciones, no tienen derechos laborales, están trabajando en el servicio doméstico, por ejemplo, sin tener derechos de ningún estilo. Y muchas veces ni están dadas de alta siquiera en la Seguridad Social. Claro, cobran 10 euros, las que cobran 10 euros por hora y ya está, y ya no hay más derechos, ¿no? Y están además supeditadas a que hoy sí, pero mañana no, ¿no? O sea, uh-huh, que esa es la situación de muchas mujeres. O las mujeres que están, por ejemplo, en los campos, en la fresa, en Huelva, ¿no? Como por ejemplo, han demostrado algunas abogadas que han hecho un informe el año pasado, ¿no?, en 2021, de las condiciones, cómo se contrata a esas mujeres, ¿no?, incluso desde el origen, y que después realmente cuando ya están trabajando no se parece en nada cómo han sido contratadas y cuáles son los derechos que realmente tienen en ese momento, ¿no? Entonces, todo esto es una precariedad grandísima, ¿no? Las mujeres que hemos visto muchas veces, ¿no?, hablando de las Kelly, ¿no?, que cobran 3 euros, ¿no?, por una habitación de hotel que preparan, ¿no? Y cuánto sudor en ese sentido tienen que echar estas mujeres para poder llevarse un jornal medianamente a casa, ¿no? O pensemos también en aquellas mujeres prostitutas que tienen a lo mejor a su cargo varios hijos, ¿no? Y pues no hay derechos para esas mujeres, ¿no? Una cosa, ahora que has hablado de la prostitución, posiblemente muchas de estas mujeres lo estén haciendo porque no tienen posibles. Claro. Entonces, como no tienen posibles, no les queda más remedio, o sea que el abolir la prostitución me parece muy bien, pero hay que buscar un trabajo, hay que buscar a estas mujeres un sitio en la sociedad. Claro, cosa que se podría solucionar de momento, pues con esto, con la renta universal básica, ¿no? Que claro, por lo menos no se verían abocadas a eso. Claro, efectivamente, o sea, habrá mujeres que están abocadas a la prostitución porque es que no encuentran otra solución. Por necesidad. ¿No? Por necesidad. Y entonces la renta básica sería realmente una solución para todas estas mujeres. Luego, a lo mejor hay otras situaciones diferentes que... las familias monoparentales o monomarentales en este caso, ¿no? Que, claro, que muchas mujeres están sacando pues a sus hijos o tienen su trabajo y todo esto, pero que o no están casadas o están divorciadas o vaya usted a saber. Hay claro, multitud de situaciones. Entonces tampoco, claro, se verían en desventaja. Tú imagínate todas esas mujeres que a lo largo de su vida han estado dedicadas a trabajar para su hogar, en concreto para reproducir la fuerza de trabajo de su marido y sus hijos, ¿no? En realidad han pasado muchas mujeres por esa situación y no tienen, por derecho propio, no tienen ninguna pensión, a no ser que hereden la de su marido, ¿no? Pero que no la heredan toda, tampoco. Claro, tampoco la heredan toda, o sea, se ve disminuida. Disminuida totalmente. La de la beneficencia, ¿no? Cuando se dan situaciones ya de personas mayores de 52 años, en fin. Todas esas situaciones son de precariedad absoluta. Cuando hoy ya se ha estipulado por los la Casa Arope, por ejemplo, ¿no?, habla de el umbral de la pobreza, que es está hoy situado alrededor de los 800 euros, según el informe que ha salido publicado el año pasado, en el 2021, ¿no? Muchas mujeres no llegan a esos cobros, ¿no? Un cobro de 800 euros mensuales, y eso ya sería estar rayando el umbral de la pobreza. Realmente una renta básica universal, nosotros la planteamos como por encima del umbral de la pobreza, para que realmente se puedan satisfacer las necesidades básicas de toda la gente. Y tenéis pensado, bueno, esta pregunta os la hago a los dos, tanto a Ángel como a ti, ¿en qué más o menos consideráis cuál es la cifra que en estos momentos sería necesaria para sobrevivir? O sea, ¿habéis fijado ya una cifra o algo? ¿O habéis hecho cálculos? Es lo que ha comentado Rosa. Ahora mismo la renta básica que se pide, que tiene que ser por definición igual al umbral de la pobreza, el umbral de la pobreza fijado por el Eurostat, que es el Instituto Europeo de Estadística, es de 800 euros en España, ¿no? Esta cifra hay que reconocer que, por ejemplo, en ciudades grandes como Madrid y Barcelona es absolutamente insuficiente, ¿no? Para que, bueno, se hace una media de toda España. En un pueblo pequeño, una ciudad pequeña, pues puede que este sea suficiente. En Madrid y en Barcelona es absolutamente insuficiente. Por eso hay gente del movimiento Renta Básica que estamos pidiendo un mínimo de 1.000 euros. Pero bueno, eso ya, sí, digamos que eso es un paso ya posterior. Más adelante, una cosa ya, la primero es que la concedan, que sea aceptada, es, etcétera, etcétera, y luego ya hablaremos del gobierno, como decís, al típico y no. No, pero bueno, verás tú que la iniciativa legislativa popular que se ha llevado a cabo en el País Vasco, que han estado recientemente hablando de ella en el Parlamento, ¿no? La han presentado, recogieron las firmas, han presentado esa discusión en el Parlamento y, bueno, no ha salido aprobada, pero en esa iniciativa legislativa popular se planteaba para el País Vasco una renta básica de unos 900 euros, ¿no? Sí. Quiero decir que hay alrededor, y dependerá, claro, un poco de las condiciones de vida también de cada año y de cada... Sí, tendría que subir, ¿no?, con el IPC, claro, y todas estas cosas. Exacto. Lo mismo que se pide, por ejemplo, con las pensiones. Que tampoco nos dan lo que tienen que dar, pero bueno, pero ahí se está luchando también, ¿no? Sí, sí. Sí, que porque hay gente que yo sé que está cobrando, pues eso, 600 euros a lo mejor. Claro. Pero, claro, sí, sí, hay las pensiones mínimas, son un desastre. O sea, y generalmente, por lo que sea, sobreviven más las viudas que los viudos. Entonces, claro, hay una serie de mujeres que están, pues eso, cobrando, pero viviendo menos de eso. Sí. Pues sí, mira, una mujer divorciada, por ejemplo, con una pensión compensatoria de 500 euros mensuales y además con dos hijos a su cargo, ¿no? Esto es lo que están viniendo a cobrar, ¿comprendes? O bueno, una mujer con una pensión no contributiva de 392 euros. Exacto. O claro, una joven estudiante que está a lo mejor intentando hacerse un lugar en la vida estudiando, ¿no? Y sin embargo, pues solamente cuenta con una pensión de orfandad a lo mejor de 195 euros. O sea, es que son cifras que es que son escandalosas, como los 3 euros de las Kelly, ¿no? Cada vez que pues sí, evidentemente. claro. Y lo que tú dices, todas esas mujeres que luego porque no han trabajado, que no han trabajado entre comillas, porque como han trabajado en casa, pues para cuidarse del hogar, de los niños y de etcétera, etcétera, pues claro, si o se separan del marido o sufren violencia y todo esto, pues que se tienen una de dos, o aguantar o cómo salen, porque es que no tienen salida. Porque a lo mejor te encuentras con 40 o 50 años y dices, ¿y ahora dónde voy? No me tengo más remedio que seguir, pues eso, aguantando una situación insostenible que algunas veces es de violencia de género. Evidentemente también se podría evitar mucha violencia de género si la mujer, como lo cobra cada uno individualmente, pues tuviera una cierta independencia. Claro, mucha. Mucha, claro. Es que hablamos de esto, ¿no? Pues igual, pues que las... Pues igual que los niños que se pueden quedar huérfanos, es evidente. Claro, esto, Una renta básica universal seguramente cambiaría las relaciones incluso entre hombres y mujeres dentro de las parejas. Hombre, ya te digo. Porque, claro, porque el hecho es que ambos aportan ya algo, digamos, sí, como lo necesario para cubrir las necesidades básicas. Con lo cual, ambos están en unas circunstancias de repartirse un poco el trabajo, de colaborar, de compartir, ¿no? Hombre, están en igualdad. Están en igualdad ahora, porque entre uno y otro son 1.600 euros. No digo tontería, ¿eh? ¿Qué? Porque, no, claro, es ninguna tontería. Que no es ninguna tontería. Claro que no. Y esto también sería una revolución, pienso yo, de cara a las empresas, porque las empresas también tendrían que facilitar unos trabajos en mejores condiciones laborables. Claro. Porque es que ya no todo el mundo que tuviese una renta básica universal no aceptaría fácilmente un trabajo precario. Evidentemente. Sería una fórmula también de reestructurar un poco esa desigualdad que existe entre las empresas, ¿no? Lo que es el mundo laboral, ¿no? Que entre el patrón y el obrero. Que no siempre, ¿no? O sea, no siempre están en condiciones de unas relaciones igualitarias, ¿no? Que va. O sea, ahí hay una picaresca grandísima y hay una desigualdad muy grande, ¿no? De hecho, se ven en cómo se ha ido acaparando, cómo se ha ido concentrando la riqueza en manos de muy poca gente, ¿no? El 10% de la población española más rica cobra muchísimo más que el resto de la población estatal, ¿no? O sea, el 10% cobra casi lo mismo que el resto del 90%, ¿no? Tú dices, ¿cómo es posible de cobrar y de tener acceso a la riqueza? Claro, porque concentra una gran cantidad de dinero ahí, ¿no? Eso tendría que redistribuirse de alguna forma, porque no es justo. De hecho, en muchos sitios se está planteando un impuesto a la riqueza. Pues sí. Con lo cual, yo creo que volviendo a la situación de las personas que cobrarían una renta básica universal, y en este caso las mujeres, que siempre han hecho una gran cantidad de trabajo gratuito, la cosa cambiaría muchísimo. Ya te digo, ver Rosa cómo es fácil, que no dice que me preparo. Andaba toda apurada la mujer. Claro, no sabría yo exactamente de qué cuál era vuestro interés, ¿no? Queremos tocar lo máximo posible y si no tocamos todo lo que tenemos que tocar, pues se hará otro programa, pero que me refiero que quitar dudas. Yo, como le decía aquí a tu compañero, pues hago de abogado del diablo, le hago preguntas de esas que, bueno, a ver, que se plantearía la gente de fuera, que para ir evitando dudas. Oye, pues muchas gracias por tu intervención y ya te pasaremos el podcast cuando esté montado. Muy bien. ¿De acuerdo? Conmigo podéis contar en cualquier otro momento. Pues ya te tengo apuntada, ya tengo tu número, tú no te preocupes. Muy bien. Ya estás fichada. Vale, vale, gracias, bueno, Rosa. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, mientras me hablaba Rosa, se me ha ocurrido hacerte otras preguntas del diablo. Vamos a la situación de que se aprueba. ¿Quién administraría o quién se encargaría de administrar, de repartir, de porque habrá que crear una oficina o algo que pague alguna entidad? No lo sé. Hombre, el quien debe pagar la renta básica incondicional tiene que ser el Estado, obviamente, ya, que es el que gestiona y administra los fondos públicos, ¿no? O en su defecto podría transferirlo a las autonomías, que no sé si serían capaces de pagar una renta básica a sus... Sí, como entre el Ayuso compra más mascarillas o algo por el estilo, no lo sé yo. En todo caso, el último responsable sería el Estado. Sería el Estado de que a todo ciudadano residente legal de su territorio le llegara esa renta básica. Con lo cual también se crearían puestos de trabajo, porque quiero decir que administrar estos fondos, por llamarlo de alguna manera, hombre, el Estado tendrá que crear alguna entidad que registre altas, bajas y... Una de las ventajas de la renta básica incondicional es que elimina la enorme burocracia que hay hoy en día. Sí. Para pagar a toda esa gente que tiene que decidir si una persona merece o no merece un subsidio. No, me refiero de llevar altas y bajas, porque evidentemente hay gente que nace. Eso lo lleva el censo y la estadística. Entonces, automáticamente nace una persona, esa persona recibe. Es igual que las pensiones, más o menos. Sí. Vale, es que sería esto. Claro, recibe un 20% el menor y el resto está censado. Y automáticamente... Perdón, ese golpe salda, ha salido ahí. No pasa nada. Automáticamente recibe esa renta. Esa renta, ese ahí en momento. O sea, pues que claro, la burocracia es mínima. Es mínima. Eso es una o gran sea ventaja que no... Porque pensemos que de los subsidios que se están dando hoy, de 5 euros que se da de subsidio, 3 son para pagar la enorme burocracia que hay para filtrar, administrar, etcétera, etcétera. O sea que es un ahorro tremendo a ese nivel, ¿no? Porque es inmediato. Tú naces, 20% mientras eres menor, sí. Y cuanto eres mayor, como estás censado, pues tu renta, ¿no? Sería a los 18 años, sí, ¿no? Tendría que haber a lo mejor, por ejemplo, ahora en Cataluña se va a llevar a cabo un experimento de renta básica y la Generalitat... Eso he leído, sí. La Generalitat ha habilitado una oficina para implementar el plan piloto. Ponte que hubiera una oficina que se dedica pero a administrar eso. Pero es una burocracia muy mínima. Es una burocracia mínima, pero bueno, que también crea puestos de trabajo. Sí. Evidentemente. Sí. Puestos de trabajo no. Que de la gente que estará cobrando ya la renta los básica. Los puestos de trabajo los crearía la misma gente. Eso ya se ha visto también en otros experimentos piloto, que a la gente le das una renta básica y muchos crean, como tienen ahí una base, se animan a crear autoempleo, a poner en marcha cosas, iniciativas. O sea, iniciativas de empleo, de negocio, de negocios, o sea, que también, pues oye, la imaginación. Fomenta mucho el autoempleo. La imaginación al poder, fomenta mucho el autoempleo porque la gente tiene una tranquilidad y se anima a emprender. Exactamente, a emprender cosas. Que ahora no puedes, ni tienes tiempo ni tienes dinero. Claro. Y te ves abocado todo. Y además temes que si te sale mal te quedes sin nada. No, ahí te sale mal y tú sigues teniendo tu renta básica. Tú sigues teniendo tu renta básica. Claro. Tienes a lo mejor menos, pero bueno, pero también, no sé cómo decirte, es igual que pasa aquí, pues como los autónomos. Que los autónomos han sido también los grandes perjudicados porque, claro, no tienen ese dinero, a lo mejor han empleado sus ahorros. Claro. Por lo que sea, llega la crisis, la pandemia, lo que fuera, y entonces, plas, el negocio, hacer gárgaras. Y entonces, a ver de qué viven. Exacto. Porque se quedan arruinados. Exacto. De esa manera, seguirían percibiendo. Próxima vez lo pensarían mejor y se organizarían mejor. Pero, sí. Claro, y también no se verían abocados pues a decir, bueno, sí, mire, yo este empleo me parece muy bien, pero lo que usted me ofrece está por debajo de lo que debería yo cobrar o deberíamos cobrar según lo que me pide. Ya también... La negociación entre patrón y obrero, pues... No, el poder de negociación del empleado aumentaría muchísimo, claro. Muchísimo. Hoy en día, ¿de qué se valen los de la necesidad? Los buitres, estos explotadores y carroñeros, se valen de eso, de que tú tienes una necesidad de sobrevivir y no te queda más remedio que aceptar cualquier cosa para sobrevivir. No, es evidente que además también pues se verían, no veríamos estas lamentables noticias de desahucios, generalmente son gente muy mayor o que tienen hijos, que la abuela va en silla de ruedas, porque que es así, esto lo estás oyendo todos los días, sí. Y que tienen no tienen acondicionado, o sea, que se ponen en la calle con los trastos. No es decir salir de aquí, pero bueno, la sociedad les busca una vivienda mientras tanto, para que no se queden en la calle. Hace poco desahuciaron en Carabanchel a un matrimonio de 80 y pico de años. Sí. Que es que dices estas cosas, pues también un poco la justicia social también se vería un poquillo ya compensada. Claro. Ahora, tendríamos que hacer una educación, o sea... Tiene, por desgracia, Tiene que cambiar todavía mucho la Tiene, forma de pensar efectivamente, quiero decir que todavía que para que sea posible, ¿sabes? La renta básica también tiene que cambiar. Porque, ves tú, nosotros hemos estado recogiendo firmas en la calle y muchas veces los que más pegas nos ponen para la renta básica incondicional son los más pringados. La gente Ah, sí. que más precaria es la que te dice, sí, no, sí. ¿qué es eso? Eso es alimentar a vagos y no sé qué y no sé cuál. Y dices, pero ¿cómo es posible? No, pero yo es que me he encontrado también, ahora que explicas esta anécdota, de que a veces también, pues de recogiendo, bueno, yo pertenezco al movimiento Yayo Flautas y todo esto, y algunas veces en el paseo de por Sol que hacemos la ronda, cuando no estaban de obras, pues que si el día que defendíamos las pensiones, yo me encontré pues con dos señoras mayores que tampoco es que se las viera que iban con el visón ni nada de eso, ¿no? Y que me dijeron, a ver si por culpa suya nos van a quitar lo que nos dan. Por culpa suya, Pues sí, refiriéndose a vosotros, por protestar. por protestar. A ver Fíjate. si nos van a quitar lo que nos dan. Y me dieron ganas de decirle, se lo merecen, que se lo quiten, a ver si así espabilan. Y eran dos personas mayores, Nada especial, ¿no? nada especial, que me imagino que vivirían de una pensioncita porque lo que decían, a ver si es que lo poco que nos dan nos lo van a quitar. Ahora porque ustedes están protestando, digo, la madre que las parió Por con Dios. perdón, digo, hay que ver la ignorancia. Es Sí, que sí, sí, es sí. la ignorancia, ¿no? Sí, sí, Y sí, sí, sí. evidentemente, pues bueno, ¿qué se le va a hacer? Bueno, pues vamos a emprender otra llamada. Esta vez vamos a conectar con Canarias. Antes hemos conectado con Córdoba. Córdoba, aunque no tenía nada de acento, Rosan. No, es verdad, no tenía acento No andaluz. tenía, no, no Su tenía. compañero Rubén, en cambio, sí, ese tiene mucho acento Sí. andaluz. Pero Rosa no, no, no No, conocía no, no, andaluz. no. No sé si es que no es Mejor no es de no allí. es de allí o lo que Sí. sea. Pues ahora nos vamos a Canarias, pues a ver un momentito. Este sí que tiene acento canario, ¿eh, Este Paco? tiene acento canario. Guaje. A ver, espera un momentito. ¿Dónde le tengo yo aquí? A ver. ¿Qué le vamos a llamar? A ver, es Vaquero se llama de aquí. Sí, Francisco Vaquero o Paco Vaquero. O es que no sé, entonces no tengo. ¿No tienes? Sí. Ah. Es que lo había rebautizado y le había puesto José. José Vaquero. No, Sí. no será otro, ¿no? No, no, No. no. Ah, bueno. No, no, porque no me salía nadie. Ah. ¿Oí? Porque no me sale aquí. Ah, no le tengo aquí. Si no, yo lo tengo. No, pero si es que. Espérate, porque como hay gente que me escribe por WhatsApp y otros por Por Telegram. Paco Vaquero. Paco, ¿lo Claro, tienes? porque, sí, aquí está. Ah. No, Francisco, también lo había buscado por Francisco. Digo, bueno, pues vámonos A Paco. a Paco. A ver. Vamos a llamarle. Le vamos a abrir el micrófono. Espérate. No se oye. Bueno, esto lo cortaremos luego, ¿eh? No, no te daba llamada. No. No, pero es que le he llamado por WhatsApp y le voy a llamar por lo normal. Porque no sé por qué el WhatsApp a veces falla. Sí, a veces falla. Sí. Yo tengo tarifa plana, ¿eh? O Sí, sea yo que, también. ah, bueno. Mejor, siempre que se pueda, teléfono mejor, la calidad mejor de Paco sonido. Vaquero, aquí le ponemos el móvil y le damos aquí al altavoz. ¿Paco? Hola, ¿me oyes Sí, bien? Soy Amparo de la radio. ahora sí te oigo, antes no te escuchaba. No, es que te he llamado por WhatsApp, pero que no funciona bien. Vale, ok, sí. Bueno, Dime. pues nada, pues buenas tardes, Paco. A ver, Buenas tardes. ha llegado ahí. Cuéntame qué tal se vive lo de la renta básica en Canarias. Por Bueno, cierto, nosotros aquí, sí. Sí, perdón, dime. No, no, que iba a decir, tengo una hermana que vive por ahí, no sé en qué isla estarás tú. Ah, yo estoy en Gran Canaria. No sé si es el caso de ella. Yo creo que sí, está en Las Palmas. Eso, sí, ahí. Ya, la doy tu teléfono para que vaya a protestar con vosotros. Vale, por supuesto. Nosotros aquí dispuestos a todo. Bueno, la verdad es que, dicho sea de paso, me imagino que como en otros sitios también nos ha pasado, charlando con los compañeros en todas las reuniones que ha habido, en todo el país, la recogida de firmas, aunque teníamos la posibilidad y lo estamos haciendo por internet, el tema del COVID ha sido toda una batalla, ¿eh? Uf, Porque uf, quieras que no, lo que se está demostrando es que internet está bien, pero todavía queda para que esté instalado y que todo el mundo sepa manejarse, o incluso, como en mi caso alguna vez que me ha pasado, pues le parezca seguro, bueno, y si pongo el dato y el DNI, no sé qué, tienes que insistirle o que te conozca o que lo tenga. Entonces, nada como el contacto directo, ¿no? hombre, total. Nosotros aquí, sobre todo, aquí había hacía bastante tiempo, te digo, como 4 años, 5 años, se formó la Red Canaria, Red Gran Canaria de la Renta Básica. Pendiente estaba la idea de que se formara también en Tenerife y en otras más, pero por lo pronto se consolidó aquí en su momento, porque después con el tema del COVID, pues ya se dificultó mucho nuestro trabajo porque lo hacíamos sobre todo en directo. ¿Y qué hacíamos? Pues sobre todo talleres, ¿no? Talleres en centros cívicos, que era lo que, digamos, nos parecía, primero por la facilidad, el centro cívico, si bien había que solicitarlo, pues había gente conocida y andábamos todos en ese grupo de personas y que está inquieta por lo social, por lo común, por ofrecer espacios para que se hagan cosas y bueno, eso siempre facilita, ¿no? Y entonces estuvimos participando en talleres, y organizamos varios talleres en varios centros cívicos de aquí, uno de un barrio que se llama La Isleta, que es uno de los barrios luchadores Ahí vive mi hermana, la isleta. Ah, pues mira, ella conoce, el que se hizo en aquel momento fue en el centro Pepe Dámaso, que es un pintor famoso de aquí, y el centro se le puso su nombre, que tiene bastantes actividades, justo creo que ahora andan con una exposición, en fin. Aunque ya te digo que esto hace ya 2 añitos largos, estamos hablando pre-COVID, ¿no? Después, en los momentos en que nos dejaron salir a respirar, hicimos por la zona del parque. Fue un acuerdo, una acción conjunta que hicimos a nivel de todo el país. Se sacaron códigos QR Sí. con una nomenclatura que nos permitía saber, en realidad era hacer el cartel de QR y lo ibas poniendo en varios sitios, ¿no? Y nos permitía saber porque cada QR tenía una denominación, un código que nos permitía saber, por ejemplo, que si poníamos el código, el cartelito en la entrada del mercado, como fue uno de los casos, pues si allí habían conexiones a ese código QR, nosotros sabíamos que era desde allí, desde el Sí, que los mercado. teníais localizados. Exactamente, había una localización. Pero aún así todo, la respuesta, como te digo, por internet no era la que, por lo menos en mi caso, y creo que al principio cuando estuvimos pergeñando toda la acción, esperamos que podría ser. Ha facilitado muchas cosas, porque también en los círculos inmediatos de amigos que te conocen, que tienen confianza, bueno, pues se da, ¿no? Pero no era, digamos, a lo mejor es posiblemente que nosotros teníamos demasiadas expectativas, ¿no? Y a la hora de poner esos cartelitos también vimos que era mejor salir nosotros, a pesar de todo, salir nosotros. Bueno, esa fue otra de las acciones. Y después, en mi caso, ya te digo, con toda este tiempo de COVID, sí hemos tenido oportunidad de participar, por ejemplo, en 2 ocasiones, justo con 1 año de diferencia, porque era en una radio de aquí, Radio Guiniguada, que no sé si les suena, es de la misma onda de Ahora Sol Radio, totalmente, es una radio comunitaria. Y bueno, también en los programas ellos nos llamaron hace poquito, estuvimos celebrando el aniversario de ellos y el año anterior también. La verdad es que estuvo muy interesante porque de un año a otro fue cuando se desarrolló toda la campaña y además pasaron en el país pues eventos como el del inicio de la ILP por una renta básica en el País Vasco, que es de los que creo que es el País Vasco y Cataluña, los que tienen una fiscalidad digamos, lo suficientemente potente como para poder sufragar una renta básica. Y también estaba y está el proyecto piloto en Barcelona, que se empieza, creo que eran unas 5.000 personas. No sé exactamente los matices, porque como todo proyecto tiene bastantes matices a la hora de hacerlo, y que estará en marcha, creo que ya está en marcha. Sergi Raventós creo que es el que tiene más información al respecto. Y que bueno, nosotros sabemos que hacer un experimento piloto de algo como nosotros lo pretendemos, que es la renta básica, que la miramos como un derecho, es un poco complicado hacerlo por partes. No sé, imagínate, Amparo, que yo te digo, bueno, vamos a dejar que voten pues las mujeres de Madrid y de Andalucía, a ver qué tal se da la cosa, ¿no? No es así como funciona, ¿no? O sea, realmente cuando queremos saber, y si queremos saber el impacto que tiene el tener el derecho a una renta básica, lo importante es que se implante ya en todo el país. Pero bueno, es muy bienvenida la iniciativa, porque va poniendo y nos vamos acercando cada vez más a lo que es posible. Así se ha empezado todo, o sea, no le hacemos ascos a nada. Sabemos que es mejor de otra forma, pero esos son pasos que se van dando. Nosotros ni nos imaginábamos que, por ejemplo, cuando hemos empezado a trabajar en esto, ya hace unos cuantos añitos, que iba a haber una iniciativa legislativa popular en el País Vasco, que si bien los partidos no han aceptado su trámite, cosa que de alguna manera a nadie le cogió desprevenido, pero no nos imaginábamos hace un tiempo que se pudiera realizar una recogida de firmas con la respuesta que tuvo, además, porque necesitaban recoger, creo que eran 10.000 firmas, el equivalente, y fueron por 25.000. Y lo mismo en el caso de Cataluña, ¿no? De que se empezara a salir desde la institución la propuesta de un proyecto piloto. Así que bueno, eso son buenas noticias. Sí, yo creo que está bien, igual que cuando en los pisos, y cuando los venden, te ponen un piso piloto para que veas cómo quedará. A mí me parece que iniciar por dos proyectos como es el de Cataluña y el País Vasco, pueden ser muy bien, a ver, de las dificultades que se van a encontrar, de qué repercusión tiene. Yo creo que son argumentos de peso que a la hora de llevarlo a cabo, pues van a adelantar como mucho, ¿no? Totalmente. Sí, ¿qué opinas tú, Ángel? A ver, tengo aquí a Ángel de aquí. Sí. Hola, Paco, ¿qué tal? ¿Qué tal, Ángel? Bien, bien. Pues no, a mí me parece... Los experimentos pilotos, hombre, se han hecho ya muchos pilotos, ¿no? Entonces, los pilotos están muy bien porque luego se pueden estudiar muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, el impacto que tiene la renta básica, pues, en la salud, en la escolarización, en el autoempleo, en violencia de género, en la criminalidad. O sea, hay muchas cosas muy interesantes que hacer. Lo que pasa es que los pilotos tienen la desventaja que son limitados, que tienen, son de un ámbito restringido y no llegan a toda la población. Entonces, puedes extrapolar, pero ya va siendo hora de que se ponga en marcha para toda una nación y ahí se vea. Porque si no, siempre tiene muchas limitaciones, ¿no? Pero bueno, mejor eso que nada. Que nada. Sí, claro. A mí me parece, yo coincido con Ángel, creo que lo más interesante, incluso para, sobre todo para los que estamos tirando el carro, y es un tema que ya te digo, lo vemos como un derecho, porque se llegan a muchas conclusiones. Yo, sorpresivamente, en talleres que hacía, sobre todo al principio, yo pensaba, bueno, la gente me va a estar comiendo el coco a ver de dónde sale el dinero, de dónde no sale, cosa que estaba, digamos, resuelta. Pero eso ya se lo he preguntado, eso ya se lo he preguntado, porque sé que la gente es lo que va a preguntar, ¿eh? Bueno, pues resulta que yo en los talleres en que me encontraba, lo que se decía y la preocupación era, bueno, pues qué iba a pasar con otras cosas, bueno, es que la gente igual hace esto, se empezaba toda una cuestión, no se hablaba de justamente de dónde podía salir el dinero, sino que directamente, bueno, es que entonces la gente, que si el trabajo, que si la gente dejaría de trabajar o no. Y me llamaba la atención porque te digo directamente, Amparo, que en algún caso terminamos hablando en un seminario, en un taller donde se hacía una encuesta inicial, hablando del sentido de la vida. Claro, es lo que pasa. Porque tocaba, claro, es que toca hueso. La propuesta toca hueso, ¿no? O sea, desde nuestro punto de vista, pone en jaque, pues, digamos, uno de los pilares, si no es el pilar fundamental sobre el que se asienta toda la cuestión económica, que es el empleo. Es que usted tiene que hacer algo para otra persona, o en todo caso, si tienes la posibilidad, hacerlo para ti mismo. Pero como el empleo no es solamente que la posibilidad de que tú seas, produzcas algo, sino que se mide a las personas si tiene un empleo o no, qué tipo de empleo tiene, qué es lo que produce. A la gente joven le decimos, oye, para integrarse en la sociedad tienes que tener un trabajito. Entonces son muchas cosas las que hay detrás de ese. Y claro, la renta básica da ahí en la liana, ¿no? Cuestiona eso como la única, el único pilar, ¿no? Pues sí, bueno, tampoco, no sé cómo decirte, creo yo, habrá de todo en esta vida, pero tampoco es un, se están hablando de cantidades tan exageradas para que la gente viva de renta. Entonces, por supuesto, es que además eso es lo que nos dicen, que no puedes vivir por eso, y eso viene demostrando además, viene a demostrar además que en realidad con que se tenga eso sí que se da un soporte para que las personas puedan desarrollar otro tipo de iniciativas. Yo, por ejemplo, pienso en mi hijo ha hecho diseño de videojuegos, él está trabajando con esa historia, no tiene trabajo ahora, está haciendo su máster, en fin. Pero yo recuerdo que cuando le comentaba, él me decía, oye, bueno, papá, pues la verdad es que no sé, pero si yo tengo una renta básica junto, ya me nombró a dos amigos de ellos, o tres, que se juntaban, ya tienen para dar, y hacían, no sé qué, primeros pinitos. O sea, es la posibilidad de que se hagan otras cosas, porque como tú dices, como está ahora mismo el panorama, lo que sucede es que tal y como está el trabajo y las condiciones laborales, cambia el panorama, ¿no? Si tienes un respaldo mínimo, ¿no? Sí, pero mira, tú me has puesto un ejemplo. Tú tienes un hijo, tienes unos amigos, todos aficionados a los videojuegos. Que no les sale trabajo, ¿quién te dice que no se montan ellos un chiringuito? Exacto. ¿Eh? Y entre todos lo sacan adelante. Claro. ¿Que hay gente vaga? Pues mira, sí, lo sabemos que hay gente vaga, pero es que la hay ahora también, o sea... Quiero decir que igual no cobran o lo que sea o lo que fuera, pero que les da igual, que pasan. De eso vamos a encontrar siempre, pero vamos. Claro. A mí me dijo un amigo que él es economista, me dio una respuesta muy simpática porque él no veía la renta básica y bueno, para arriba y para abajo, y a golpe de escenas que hablábamos, bueno, pues al respecto me dice, porque otro comentó lo mismo que estamos diciendo, no, es que hay gente vaga que no quiere trabajar, y entonces él dice... Sí, pero esa gente tiene que vivir y gasto va a ser, o sea que ese dinero entra en el circuito. Claro, eso también. Yo, pues no había caído en cuenta. Es verdad que aunque no trabajen, pues tendrán que comer, claro. Tendrán que vestirse, pues por lo menos harán gasto. Y es dinero que no se va a Suiza a especular, sino que se queda aquí en casa, ¿no? No me saques el tema del emérito, por favor. No tiene mérito. Que no tiene ningún mérito. Bueno, oye, pues muchísimas gracias por habernos dado tu opinión, y ya por lo peor le pasaré yo, os pondré en contacto y la das una hoja de firmas y que vaya a recoger firmas por ahí. Sí, en esa estamos. Que se aburre mucho. Sí. Está jubilada, o sea que tiene tiempo. Sí, bueno, aparentemente, hoy le decía a un amigo, bueno, estar jubilado depende de las condiciones, porque a veces te estresas más, porque te conviertes para la familia. No. Mira, yo también estoy jubilada y yo creo que ahora trabajo más que cuando trabajaba. Antes tenía un horario, ahora soy como las farmacias de 24 horas, ¿eh? Bueno, te lo juro, mira, de verdad, ¿eh? Que si radio, que si periódico. Te creo totalmente, y además me estoy acordando de otra compañera nuestra, Ángel, que también tiene que conocerla, Berta Lago, que es abuela, que va de aquí para allí, que también está, y yo creo que, yo estoy por decir que los jubilados somos una fuerza emergente. Totalmente, vamos, ya te digo. Aquí incluso, ya para reírnos un poquito, aquí incluso pues el movimiento de jubilados se ha vestido con disfraces de La Casa de Papel y han ido a atracar el Banco España. Por fuera, ¿no? Pero que además como... Además, era muy gracioso porque íbamos acompañado de la policía que iba cortando. Un atraco, pero bien, o sea... Ya te digo, ya te digo. No nos dieron nada, ¿eh? No pudimos... No. Pero hubo difusión. Ahí está. Vale, pues oye, muchísimas gracias. Vale, no, gracias ya tengo por tu... la confianza. De nada. Hasta luego. Hasta luego. Chao, Paco. Chao, Ángel. Venga, que nos está quedando un programa muy simpático. Sí, y variado. Bueno, sí, y variado, sí. A todo esto, bueno, pues vamos a ver si podemos ir ya cerrando flequitos. Y bueno, ¿qué nos ha quedado más por explicar? Sí, Eureka, ¿cómo nació Eureka? Eureka nació porque activistas de renta básica de toda Europa que formaban parte de una red europea de renta básica que se llama UBIE, por las siglas en inglés, Unconditional Basic Income Europe, pues esos activistas de renta básica de toda Europa que formaban parte de esa red europea decidieron poner en marcha por segunda vez, porque se está haciendo por segunda vez la iniciativa ciudadana europea pidiendo una renta básica incondicional, se está llevando adelante por segunda vez. La sí, otra porque fue hubo, en 2013. Sí, 2013. Hubo un momento en que se habló mucho, sí. Y luego la gente que yo conocí en ese momento ha desaparecido. Ah, sí. Sí, no sé, no sé. ¿Conociste a gente en aquel momento, en 2013? Tuve aquí gente que hicimos programas con ellos, pero eran a nivel, no sé, nacional, no era una renta básica como la vuestra. Ah, la ILP, la Iniciativa Legislativa Bien. Popular que se hizo en España en 2014. Sí. En 2014, sí, sí. Yo también estuve en ella, sí. Sí, sí, sí, sí, sí. Sí. Que tampoco se consiguió. Teníamos que recoger 500.000 firmas y recogimos apenas 150.000. También fue porque justo cuando la pusimos en marcha apareció Podemos. Entonces un gran porcentaje de la gente que estábamos ahí se fue a Podemos y nos dejó así, en bragas. Sí, bueno, dejó... pero es lo que pasa, pero ahora parece que la habéis cogido con ganas. Sí, y que... bueno, hombre, seguimos siendo muy poquita gente, ¿no? Ya. Hemos sido muy poquita gente para lo que se necesita. Para recoger 1 millón de firmas en Europa tendríamos que haber sido 10 veces más de los que hemos sido. Hemos sido poquitos, ¿no? Aquí en España montamos esta plataforma Eureka con activistas, pero también con organizaciones, con colectivos de toda España. Por ejemplo, ATAC, Red Renta Básica, Humanistas por la Renta Básica, la Plataforma de Trabajadores Sociales, la Plataforma de Renta Básica de Córdoba, la de Sevilla, bueno, muchas asociaciones, ¿no? Que nos hemos unido para llevarla adelante, ¿no? Pero de toda esa gente, pues hemos sido poquitos los que hemos estado activos, ¿no? Ahí al pie del cañón. Sí, bueno, y además os ha coincidido con lo que os ha coincidido. Y luego, este impasse de 2 años que nos ha hecho polvo a todos. Un montón de cosas, claro. ¿Eh? Pues, ya no solamente a nivel físico, que yo no, pues, no me puedo, no me quejo, yo no lo he cogido. Así que no, a mí no me quiere el virus, no. Estupendo. Yo ya estuve, pero nada, sí. He pasado, mi hermana, pues sí lo ha cogido y todo eso, pero yo es que he ido adelante sin cogerlo. Y yo he salido a la calle, quiero decir. Has tenido miedo, no has sido no, de las, no, yo creo que el miedo influye mucho, ¿eh? Influye, el miedo baja defensas y el miedo, efectivamente. Opino lo mismo, sí. Y entonces, pues bueno, pues hay que encararlo, ya está. Pero bueno, que es verdad que nos han metido en casa, que no nos ha permitido salir, sobre todo esos 3 primeros meses en que estuvimos confinados. Y la verdad es que la gente todavía ahora se asoma, pero así, asoma la patita, ¿no? Que digo yo, por debajo de la puerta, a ver qué tal. Nos va a costar arrancar otra vez. Hay que ser conscientes de eso. Pero ya no solamente en la renta básica, sino en cualquiera, en todo. Sí, sí, sí, sí. Sí, antes cuando se hacía una manifestación eran multitudinarias y ahora la gente... Muy le cuesta gente, arrancar, ¿no? muy poca gente. Que ahora hace calor, que ahora hace frío, que ahora no sé qué, que ahora no sé cuántos. De verdad que ha sido una campaña para mantenernos en casa muy efectiva. Sí. Si esto le acompañas el machaqueo de las teles y todos los medios oficiales, se han encargado a tenernos ahí ataditos, ¿eh? Y bien ataditos y quietitos. Uh-huh. Y ahora cuesta arrancar. Cuesta salir porque, claro, ahora tengo que dejar las zapatillas y el pijama y poder vestirme y salir a calle. Pero bueno, espero que poco a poco vayamos resurgiendo, pero ha sido además eso, otro de los inconvenientes grandes sí, que ha ese ha habido. Sido un inconveniente muy grande, porque Muy aunque grande, se ha muy estado grande. recogiendo firmas online, pero es verdad que el contacto directo y el poder explicar. El Porque que ¿quién te va a firmar online? Tiene que ser alguien muy convencido. En cambio, en la pues calle decía, a puedes ver si hablar. Lo que me quiere ahora es piratear el eso, teléfono. También, o eso. Luego están los miedos, eso. Los miedos, en eso. En cambio, el contacto directo, el hablar con la gente, te permite informar, explicar, muchas cosas. Es que además, incluso pues el hecho de intercambiar ideas, de salir, de hablar, de lo que tú dices, el contacto humano, es mucho mejor. Que yo, sí, a ver, durante la pandemia yo he hecho programas desde casa con el Zoom, ¿no? Con el Zoom o con el Jitsi o con lo el que Jitsi. sea, y Sí. claro, bueno, sí, pones la cámara y te ves, pero en cuanto he podido he vuelto, Claro, no es porque lo mismo que no es lo mismo, sí, no sí, es sí. lo mismo. Y bueno, pues la gente ha ido respondiendo y la verdad es que ha ido viniendo. Y no nos hemos quedado sin programas por falta de cosas, y pero va a ser una labor que tenemos que hacer y que lamentablemente pues está favoreciendo a unos y desfavoreciendo a sectores como el nuestro, que es de la lucha en la calle y Sí. y de lograr mejoras sociales, Claro, evidentemente. Fíjate ahora, Les ha venido muy yo bien. estoy también, además de la renta básica, estoy participando en todas estas asambleas que se están armando contra la guerra y todo eso y por la paz, y organizamos una manifestación hace como un mes, escasas 1.000 personas vinieron, fíjate con la que está cayendo y que una vez tenido cuando contra la hubo guerra, aquella tan grande de contra la guerra, y fíjate las que había en 2003, ¿te acuerdas cuando lo dirá? Que eran cerca de 1.000.000 de personas hubo en Madrid, o sea, y ves ahora y dices, ¿qué pasa? O sea, ¿qué pasa con pues todo lo que está ocurriendo? ¿Cómo es posible que nadie haga ni diga nada, solamente 3 gatos, dices pues tú, madre mía. Y luego además yo me he encontrado a veces con, como dices tú, con plataformas de este tipo que tienen muy buena voluntad, pero todo se les va en el bla bla bla bla bla bla no bla nada, bla bla, decir. Que teorizar, hablar, hablar, ideas, sí. Aquí yo no sé, pues yo aquí, pues no sé, pues yo pondría aquí una coma, aquí no la pondría, aquí haría ya, esto, ya. Sí, y sí, dice, sí. Bueno, vamos a ver, si lo nuestro está en la calle. Sí, es la calle, y como no salgamos a la calle, da igual todas las ideas que tengáis, todo lo claro. que lucubréis aquí entre vosotros, que abres el chat y te encuentras ahí 45 mensajes, pero 45 mensajes larguísimos, no cortos. Y dice, yo paso de esto, o claro. que no puedo pasarme la vida leyendo un mensajito, porque están diciendo lo mismo. Es que luego lo miras desde fuera y dices, pero están diciendo lo mismo. Sí, es verdad que hay gente que se pierde mucho en el debate que se de pierde, ideas. Que se Además, pierde. De ideas. De, sí, de ideas. De ideas, de ideas. Quiero hacerlo también, pero no pierden lo que tú dices. Pierden el contacto de la calle. Sí, sí, y el sí. contacto de la calle es muy importante. Mucho, básico, mucho. Es y eso quedó hace 11 años demostrado cuando la gente se sentó en sol. Sí, la sí, pena sí. es que no se volverá a repetir, porque no veo yo que la gente se siente otra vez y pernocte allí, porque la juventud también yo la veo también muy desmotivada, también les ha caído una gorda. Claro, yo creo que la juventud y mucha gente, pero sobre todo la juventud, ven que es que cualquier cosa que hagan no sirve para nada, ¿no? Es que es lo que me dicen, pero ¿para qué sirve? Yo les digo que para dormir tranquila por las noches. Ya, claro, pero eso es una postura personal. Sí, o sea, no, pero aparte de todo esto, ¿y de qué sirve no salir? Ya, lo que pasa es que claro, ya, sabemos, ya, no sé, si yo te entiendo. Sabemos que fenómenos como el del 15M se producen porque algo ocurre dentro de las conciencias humanas. Algo ocurre ahí que de pronto sale. Sí, porque no encuentras explicación de por qué toda claro, esa gente acudió. Nadie sabe por qué, porque era imprevisible eso. Yo estuve en la manifestación del 15 de mayo y estuvo de puta madre, pero nadie se podía imaginar que aquella noche iban a irse a acampar a la Puerta del Sol y de pronto iba a dispararse un llegó, fenómeno llegó. Nadie lo podía imaginar, no se lo podía imaginar, pero bueno, pero ¿qué o sea, quiero decirte con esto, Amparo, que bueno, de momento parece que no se mueve nada, pero que sí, que se tiene que mover, que se irá moviendo, o sea, que no pierdo la esperanza, si no, no estaría aquí haciendo programas. Claro, claro. Eso es evidente, y otras cosas. Hay que hacer pero todo, hay que hacer lo que tú todo dices, lo que posible. Tenemos que hacer y todo lo que podamos para es decir, para y bueno, largar es mensajes contestar eso. Interesantes ir a de esto. afuera, Porque afuera. también, ¿qué consigues quedándote en casa? No, no, no consigo No absolutamente consigo, nada. no, a Dedicarte aquí a ver series de Netflix y estar tocado desde que me ahí parece las muy bien. bolas Yo por las todo el noches día. no veo lo que sea, veo muy Pero solo pocos eso es una telediarios vida muy. y me pongo una serie Es de una Netflix vida o una muy. película. Un tipo de vida así muy absurda, no tiene mucho Pero sentido. por desvincularme de lo que he hecho durante todo el día. Pero Ya, por claro, relajarte un entonces dices, poquito. bueno, relaja, llega la noche Claro. y te sigues una serie. Sí. Vale, o te ves una peli, me da igual, Sí. porque tienes que desconectar, si no nos volveríamos locos. Sí. Pero claro, es lo que tú dices, es que si fuera todo series de Netflix, pero ¿y los programas que nos hacen en Telecinco y esas cosas? Pero madre mía, Es que es una comedura de coco. la vida, como dicen, es para vivirla. O sea, hay que meterse en follones porque ahí aprendes mucho y no sé, No hay mejor, sí, si y la vives cosas lo vives, interesantes, vives, vives cosas vives, vives. interesantes. Si es lo Ahí que te vas a está. llevar cuando mueras, cuando te mueras te vas a llevar lo que has vivido. No te vas a llevar ni objetos, No, no, no, no, no. Ni ni el dinero, piso, ni el ni nada. dinero, Te ni vas a llevar nada. lo que has vivido. Así que Tampoco vas a ser el más rico del hay que cementerio, no vivir, lo. hay que meterse en cosas, Hay que vivir, hay hay que vivir. que armar Porque follón, no por lo sé. menos, pues estás ahí y la verdad, te sientes útil. Dices, estoy haciendo Exacto. algo. Entonces, pues ese es el mensaje que dejo yo Eso es muy interesante. cuando acabo todos los programas. Sal a la calle y no te quedes sin. Me parece muy bien que por las noches, y yo también por las noches, dices, También un bueno, poco ahora más acabo de removido, cenar, claro. me relajo y ahora me pongo yo aquí. A ver, Claro. hombre, tampoco me veo cosas lacrimógenas ni cosas así, pero me voy a ver una buena serie o me Sí, veo sí. una película bien, o por lo menos sí Claro. me olvido y Pero bueno, pero en el día un poquito del día a día pero en y el día has ya hecho muchas otras cosas, he ¿no? hecho muchas otras cosas que no es Claro. mirar la tele. La tele Claro. mayormente me la miro por las noches. A partir de las 10, una cosita así, dices, bueno, venga, vale. Y está Y muy bien. así, y está muy bien, y está muy Sí. bien. Bueno, pues, oye, muchísimas gracias por haber venido. ¿Quieres decir algo más? ¿Se nos ha quedado Bueno, algo en el sí, tintero? solamente Sí. quiero decir que la campaña de recogida de firmas de la Iniciativa Ciudadana Europea por la Renta Básica Incondicional acaba ahora el 25 de junio. Entonces, ahora, el 3 de junio, vamos a hacer un acto de cierre de campaña en el Centro Cultural Lavapiés, que está en la calle del Olivar, creo que es 40, muy cerquita de la Plaza de Lavapiés, al ladito, en la calle del Olivar, creo que es 40, al ladito de la Plaza de Lavapiés, a las 7 de la tarde, el Pero tenéis viernes. cartelito ya de eso Sí, y todo, tenemos pues cartelito. bueno, que me lo pasáis o Sí, te lo me lo pasamos pasé a África, África, sí. y entonces, pues bueno, y mientras tanto. Y luego el 11 de junio, eso es el 3 de junio, que es viernes a las 7 de la tarde en el Centro Cultural Lavapiés. Y luego el 11 de junio, el sábado de la siguiente semana, a las 11 de la mañana, 11 y media de la mañana, en el Ateneo La Maliciosa, hacemos el Conozco. segundo acto, ¿no? Ya. Van a ser un poco diferentes, porque en un acto, el del 3 de junio en el Centro Cultural Lavapiés, vamos a hacer como un balance de toda la campaña. Va a hablar gente de toda España que nos va a enviar vídeos y cosas de esas. Va a haber alguna actuación. Vamos a poner algún vídeo. Y en cambio, el sábado día 3 en La Maliciosa va a ser como una especie de mesa redonda donde vamos a hablar de la renta básica incondicional desde diferentes puntos de vista. Desde el punto de vista feminista, viene Coral Herrera, es una feminista muy famosa, partidaria de la renta básica. Vamos a hablar de las rentas mínimas frente a la renta básica. Va a hablar Berta Lago, que es de Ataque España, que es una experta, esa fue la responsable de rentas mínimas en la Comunidad de Madrid. Habla un sindicalista de CGT para hablar de la renta básica incondicional desde el punto de vista sindical. Habla Paco Vaquero, que es ecologista y va a hablar de la renta básica incondicional y la ecología. Y una chica joven, activista, que va a hablar de la juventud y la renta básica incondicional, ¿no? Y también con interludios de vídeos, Sí, de bueno, por no para no hacerlo hacerlo un poquito pesado. de ameno. Eso es. ¿A qué hora es? A las 11:30 el de La Maliciosa. Es que me lo hacéis los sábados, que tengo voluntariado. Bueno, pues nada. Buena suerte. Sí, porque Pero lo luego lo que. vamos a grabar, o sea que luego a lo Sí, mejor te sí, llega sí, la sí, sí. grabación. O Bueno, sea pues que. no sé, a ver si podemos Y hacer algo. luego el 4 de junio, al día siguiente del 3 en Lavapiés, en Zaragoza, hay otro acto también potente que lo están preparando muy bien en el Centro Cultural Buñuel de Zaragoza, que van a hacer por la tarde una performance con monedas para decir lo que es una renta básica exhibiendo las monedas. Bueno, una movida, ¿no? O sea que Esas cosas Sí, hay que hacemos en hacer estas mente. cosas porque Sí. además esto atrae Atrae, visualmente a claro. más a la gente Sí, que sí, no, sí. pues lo otro. Bueno, y Sí. esperemos que, aparte de todo esto, cuando esto se cierre, pues lo montaremos, os lo enviaremos. Queda Sí. el podcast colgado en nuestra web, pero que vosotros podéis ponerlo donde os dé la gana. Pero lo dejáis en la web, porque Sí, podemos sí. mandar, luego difundir y mandar el vínculo, Sí, el no, link. yo os enviaré el El vínculo. vínculo, ¿no? El Vale. vínculo, cuando la gente se lo descarga, Eso. se graba, o sea, la descarga en la red. Pero quiero decir que si vosotros lo queréis poner en vuestra página Eso, web o sí. se lo queréis En las enviar redes, hasta quien le da la sí. gana por las Claro, redes, claro, claro. sois libres, Sí, sí, sí, sí. no tenemos Estupendo. problema con que lo difundáis, al revés, Claro, porque eso sí. también le da vidilla a la A la radio. radio, claro. Claro, no, porque Se nosotros está no tenemos comprando. tampoco publicidad. Aquí toda la gente que viene, igual que como el periódico de Madrid en Acción, es voluntaria también. Todo el mundo es Sí, todo el voluntario, ¿no? mundo es Sí, como voluntario. nosotros somos todos voluntarios. Que salimos, bueno, en este caso yo no, porque ya no trabajo, estoy jubilada, pero los chavales, bueno, yo les llamo chavales porque pueden ser hijos míos, pero bueno, algunos tienen ya hijos también, y además allí, pues a la salida del trabajo, o graban el sábado, o graban el domingo, Lo o hacen esto cuando es así, pueden, ¿no? lo hacen cuando pueden. Y así llevamos 11 años. Pues es una labor muy meritoria, muy Nacimos en el meritoria. 15M Sí. y aquí estamos. Fantástico, enhorabuena, Amparo. Pues oye, pues habrá que, como seguimos aquí, como digo siempre, pues habrá que dar voz al que no les dan en otros sitios. Sí. Y no hay tampoco ningún tipo de censura ni nada en absoluto, ¿eh? O sea, Fenomenal. recortaré los ruidos, eso sí, pero hasta que aquí estáis. Pues muchísima suerte, no por vosotros, sino por todos. Claro, Porque todos efectivamente. nos veremos beneficiados si esto se Así es. llega a cuajar, ¿no? Así es. Y entonces, pues bueno, pues cuando dices, vale. Pues muchas Ojalá gracias. que sí, ojalá que sí, porque daría un vuelco a lo que es toda la sociedad tal y como está estructurada ahora. Sí, sería un. Caerían muchos, muchos dioses con los pies de barro Claro. y se edificaría una sociedad Sería un más avance. igualitaria, más. Y sobre todo, se edificaría una sociedad más enfocada a la vocación, a la Sí, actividad que a lo que uno uno quiere quiere hacer, no a lo realizar, que se ve no a lo que obligado. no tienes más Una remedio. última pregunta antes de cerrar. ¿Qué pasa con la gente, con los inmigrantes, una vez están aquí en España? Si son, eso es un Es que, debate, eso es un debate. claro. Hombre, como residente legal de un territorio, tendría Si les de, de, si claro, le, si les dan ser. papeles, que esa es otra. Claro, sí, claro, si no les dan papeles, ese es otro debate. Claro, si no les dan papeles, pues no se les daría renta básica. Pero cada vez más gente dentro del movimiento renta básica dice que hay que dárselo también a ellos. Bueno, de hecho se está pidiendo. Bueno, el propio secretario general de las Naciones Unidas habló, está en conversaciones con activistas de renta básica de todo el mundo, y él mismo habló de la necesidad de dar una renta básica a todo habitante del planeta. Claro, sería una renta básica pequeñita, porque en muchísimos países les das. Sí, claro, no todos Claro, están. les das 50 euros y vamos, Bueno, y viven y como viven como reyes. Sí, reyes, claro. O sea, pequeñita, evidentemente. pero la propia idea, el mismo Papa también ha hablado a favor de la renta básica incondicional. O sea, han hablado de que es necesario dar una renta básica incondicional a todo ser humano viviente. Porque es un derecho. ¿Por qué? Porque el progreso y la riqueza no solo es fruto del esfuerzo de los tres propietarios de las grandes empresas, ¿no? Es fruto del trabajo que hemos realizado, no solo nosotros, todas las generaciones anteriores, que son las Claro. que nos han permitido seguir avanzando, y toda la gente que está viviendo ahora. La riqueza es fruto de Es todos y global. todas. Tendría que Entonces, ser todo ser global. humano tiene derecho a disfrutar de esa riqueza. Con el mismo derecho tiene. No, te lo he preguntado porque como estamos en esta situación tan difícil con 19 guerras activas, que no solamente es Ucrania, que hay como Efectivamente, 19 así es. guerras De las activas cuales y se habla todo muy esto. poquito ahora con lo de Ucrania. Que Apenas se habla. exacto, que sí se habla mucho de la de Ucrania, pero de las otras Las de lleva Yemen, por años y ejemplo, o lo que pasa en años, Palestina, apenas se Yemen, habla. Palestina, la región kurda, Etiopía, el Etiopía, Kurdo oscuro, Senegal, sí, miles de sitios. es que esto es terrible, ¿no? Es terrible. O sea que pienso también que la renta básica también contribuiría a una situación de paz. Hombre, pero muchísimo, muchísimo, porque la violencia económica es madre de muchas otras violencias. Si tú a la gente le quitas, o sea, le dejas de violentar económicamente y le das lo que necesita, es que se acaban un montón de conflictos personales. Hombre, y ahora nacionales, mira, ahora estamos haciendo lo vuelvo a repetir, pero en fin, con la pandemia hicimos millonarios a las industrias farmacéuticas. Uh-huh. Ahora, lamentablemente, estamos dando dinero a patadas a la industria armamentística. Así es. Y es terrible, ¿eh? Todo ese dinero está manchado en sangre. Sí, sí, no, y además, eso sí que es un gasto. Se habla de gastos sociales, pero no se habla de gasto militar. Eso sí que es un gasto que no solo no va a ningún lado, sino que causa destrucción. ¿Y por qué no hay un gasto y una partida para la paz? Claro, que sería un gasto para la paz, es un gasto para el bienestar de todas las personas, por igual. Porque ahora es que el no mejor es, gasto claro, para la paz. Ahora que se nos ha metido la guerra en la salita de estar, de casa, parece que nos preocupa más, pero es que la situación es terrible. Sí, los científicos atómicos, estos que fundó Einstein en el 45, dicen que estamos más cerca del apocalipsis nuclear que nunca. Estamos a 100 segundos, 1 minuto 40 segundos, más cerca que nunca de la hecatombe. Más cerca que nunca. La única esperanza que tengo es que, como la palmaríamos todos, se contengan. Claro, porque hay de ida y de vuelta. Porque ahí vamos a salir todos perjudicados. Sí, sí. Bueno, pues muchísimas gracias, Ángel. Muchas gracias. Espero a ti, claro. Hacer más programas con vosotros. Ha sido un placer. Sí, igualmente. Y a ver si un día descorchamos una botellita de algo. Hostia. Para celebrar la renta básica. La implantación de la renta básica en condiciones. Y la mejora de la vida de todo ser humano. De todo ser humano. Eso sería maravilloso, absolutamente maravilloso. Ay, qué ilusión. Bueno, pues para cierre, luego escucharéis también un rap que se ha compuesto precisamente que está dedicado a la renta básica, porque aquí enseguida tiramos de todos los sitios y la renta básica tiene un rap, que lo sepáis. Hasta la próxima, buenas tardes. Aquí quien nace pobre, muere pobre. Falta una renta básica. Aquí quien nace pobre, muere pobre. Aquí quien nace pobre, muere pobre. Escucha. Sociedades injustas, cuesta encontrar bondad cuando buscas. Reparto desigual, desequilibrio social. Bajo el suelo todos tumbados igual. Dicen que el pobre roba, el rico robó. Sistema de clases hinchando el globo. En función de donde naces se escribe todo. Pobre sujetando el cielo, siempre el mismo modo. ¡Ya! Gente sin principios enseña valores. Gente que perdió su alma y necesita ir quemando las flores. Escoria de corazones, cosas del karma. Para ayudar a las personas no hace falta ni razones. Siembran el drama, los de siempre. No dejarán de machacar a la gente. Y esto no es broma, te lo digo yo. Sociedad que tiene pobre, sociedad que fracasó. Sociedad que fracasó. Aquí el que nace pobre muere pobre. Aquí el que nace rico muere rico. Aquí el que nace pobre muere pobre. Psicote MP, apoyando una renta básica incondicional. Aquí el que nace rico muere pobre. Muere pobre.